habían dicho que el amor de ti era así. Y eso me doy cuenta que es verdad, que no te cuesta nada renunciar. Yo no sé por qué no quise escuchar. Nunca presentí que tú quisieras terminar. Si te quieres marchar, no lo voy a impedir. Tal vez mañana volverás, si te das cuenta de tu error. Y tal vez será ya tarde para ti. Porque si tú te vas, algo no te esperaré. Si yo te diré que te amaba de verdad. Si tú quieres negar lo que hoy sientes por mí, yo sentiré dolor, pero te olvidaré. Me habían dicho que el amor de ti era así, y hoy yo me doy cuenta que es verdad, que no te cuesta nada renunciar. Yo no sé por qué no quise escuchar. Me habían dicho que el amor de ti era así, y aunque me duela es la realidad. Jugaste con mi vida y con mi amor, y me rompiste el corazón. Nunca presentí que tú quisieras terminar. Si te quieres marchar, no lo voy a impedir. Mañana volverás, si te das cuenta de tu error. Y tal vez será ya tarde para ti. Porque si tú te vas, yo no te esperaré. Si yo te diré que te amaba de verdad. Si tú quieres negar lo que hoy sientes, sentiré dolor, pero te olvidaré. Me habían dicho que el amor de ti era así, y hoy yo me doy cuenta que es verdad, que no te cuesta nada renunciar. Yo no sé por qué no quise escuchar. Me habían dicho que el amor de ti era así, y aunque me duela es la realidad.